llorará. Así la tierra un día, así la tierra un día, así la tierra un día llorará. Quisiera escuchar y supe de otros que contigo están. Le dije a la tierra y así comenzó a hablar. Si la tierra un día llorará. Si la tierra un día, si la tierra un día llorará. Gracias, Celeste Carvalho.